¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted.